Por el correr de los años se nos acorta la vida. Fueron tantas las perdidas y muchos los desengaños. Pero no debe ser muy extraño que algunas fueron ganadas, otras tantas empatadas. Entre ganar y perder, el hilo del carretel va cortando sus tiradas.